Lo tenemos a Sergio Teff, de Cultura de Carmen de Patagones, para que nos cuente, nos ayude también a dimensionar esto que ha sido, por lo menos, quizás no, por, de nuestra parte, sorpresivo, la venta, el ritmo de venta que ha tenido Abel Pintos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Walter, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Radio Encuentro. Bueno, nosotros sorprendidos, ¿ustedes también? No. Ah, mira. No, yo desde el primer momento que propuse a Abel Pintos, yo sabía que se iban a vender las entradas del primer día. Como pasó año 2013, y recién estaba hablando con otro periodista, y no me acuerdo el año anterior que lo trajimos, ya estaba en ascenso también, y lo mismo, pasó exactamente lo mismo. No, yo la verdad que no tenía dudas. Recordemos a la gente que esto es una las sillas es platea y preferencial. Aquellas personas que quieran verlo cómodo, asegurada su fila, no su silla. Fueron vendidas por filas. Que este espectáculo, tanto el de Soledad como el de Abel Pinto, no son subsidiados por Nación y por Provincia, que son enteramente pagados por la Municipalidad de Patagones, y el costo de las entradas van para pagar el caché del artista. Obviamente la entrada al predio es libre y gratuita, y va a haber lugares libres para ver, digamos. Están toda la tribuna visitante, parte de la otra tribuna local, que la gente va a poder acceder en forma libre y gratuita, y estamos colocando a mitad del campo una pantalla LED como para que pueda estas personas ver los detalles, porque por ahí, digamos, a 50 o a 60 metros no se pueden ver claro. Las caras de la red ni de Soledad, pero bueno, las cámaras van a tomar esto y lo van a proyectar en las pantallas LED que van a estar en el fondo del escenario y en la mitad del campo de fútbol. Esta vez el escenario está ubicado sobre el arco que daría al Puente Viejo, ¿podemos decir como referencia? No, al revés. Al revés. Al Puente Nuevo. Al Puente Nuevo. Está. Patagonia. Sobre la calle Patagonia, exactamente. Ahí va a estar ubicado el escenario. Y recién marcabas algo que un poco también hemos comentado. Estos son números artísticos que se jugó el municipio y puso el dinero y demás. Ahora está con esto recaudando para poder salvar el gasto. ¿Pero faltan números nacionales que debería aportar Nación? Siempre tenemos la colaboración, y gracias a las gestiones del señor intendente, que colaboran con nosotros, por suerte, la provincia de Buenos Aires y la Nación. En este caso, Turismo de la provincia de Buenos Aires, el día jueves, en un número que vamos a confirmar, y el día viernes, también un número por confirmar, de Igualdad Cultural del Ministerio de Planificación e Infraestructura de la Nación Argentina. Así que, bueno, sí, yo creo que el día de mañana aproximadamente el intendente va a dar los números que faltan como para completar la grilla, ¿no? ¿Y por dónde anda? ¿Alguna pista se puede dar, no? Folclore, está bien, listo. Folclore. Son dos números. Yo no quiero hablar de nivel de artistas, porque no, realmente claro, es injusto buenos, eso, claro. Unos más famosos que otros. Tal cual. Unos lo han sido en su momento y ya no tanto. Pero esto es así, los artistas tienen furor en un determinado momento, y hay otros artistas que están en franco crecimiento, ¿no? Cuando lo trajimos a ver en un principio, estaba en franco crecimiento, y bueno, y es lo que es ahora, o sea. Tal cual. Igual Abel Pintos vino, me acuerdo, siendo muy adolescente, ya la fiesta era parte de lo que era la fiesta, claro, cuando estaba, claro, privatizada. Yo hablo de la fiesta de la soberanía patagónica, claro, ¿no? Claro. O parte de la fiesta 7 de marzo, cuando la organizábamos con la comisión organizadora, claro, del claro. 7 de marzo. Sí, sí. Pero bueno, Abel Pinto vino de niño ya, sí, a la sí. Plaza Villarino. Sí, es cierto. ¿2.000 entradas eran las que estaban disponibles para esto? O sea... No, un poco menos. 1.500. ¿Y cómo es lo de las comisiones? ¿Qué son las entradas que vende las comisiones de fomento? Las comisiones de fomento son la tribuna o sea, mirando el escenario, sí, la calle Patagonia, sí, la primer tribuna de la izquierda y la platea son las entradas que venden las comisiones de fomento. Ajá. Creo que son a 30 y a 50 pesos. ¿Y eso sí estaría quedando para verlo o ya no queda nada? Sí, tampoco. Eso queda. Bien. Eso queda, sí. Ese sector. Lo más rápido posible, en horas de la mañana y en horas de la tarde a partir de las 17, a la oficina de turismo ahí en calle Patagonia. Bien, y sobre, te pregunto, no sé si quizás podés responderme o no, pero para los artistas locales que por ahí ayer mandaban mensajito aquí preguntando cómo es, ¿hoy es la reunión clave a las 20 horas? La verdad que no lo sé, eso está manejando la Dirección de Cultura, sí, está mirá, cerrada la grilla del escenario mayor, eso sí está cerrado. Eso ya está cerrado, está perfecto. Sí, eso está cerrado y, bueno, ya te digo, 2 o 3 días ya va a estar la programación completa. Perfecto. Bueno, ¿para Soledad queda algo? Sí, para Soledad queda un mensaje. ¿A 100 pesos del valor? 100 pesos del valor, sí. Bueno, oficina de informes turísticos ahí. La oficina exactamente en calle Costanera, frente al Museo de Manos. Ahí es donde tienen que acercarse. Bueno, Sergio, estaremos atentos a lo que será la confirmación total ya de la grilla, pero ya se siente el clima y, bueno, ya seguramente cerquita del fin de semana se va a estar observando todo lo que es la instalación, si no es ya mismo, ¿no?, que están trabajando en el predio. Sí, se está trabajando desde hace bastante en la parte de infraestructura, digamos, ¿no? Ajá. Han llevado de tendido de líneas eléctricas, de agua, mejoramiento del terreno, de, bueno, corrido de alambrados, toda esa parte, ¿no? Bueno, perfecto. ¿El horario de inauguración oficial será? 19:30 el martes 3. El martes, perfecto. Me preguntan acá si va a estar ocupada la costanera este año. Me parece que no, ¿no? No, la costanera no va a estar ocupada por varias razones que venimos exponiendo: seguridad, claro, limpieza, cuidado del río. Va a estar por dentro todo el Club Deportivo Patagonia. Todo lograron ubicarlo de adentro, muy bien. Perfecto. Steph, muchísimas gracias. Abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo a toda la audiencia.